otro de los temas es respecto al conflicto que se viene dando con los trabajadores del subte. Hoy han hecho una medida en cuanto a abrir molinetes y parece que también están ya decididos y han resuelto un paro de actividades. Pero para esto estamos comunicados con Enrique Rosito, es el secretario de prensa de la Asociación de Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. ¿Qué tal, Enrique? Luis Angio te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué me podés contar un poquito sobre esto, estas medidas? ¿Qué resultado están teniendo? Y bueno, ¿cómo ven ustedes este panorama en cuanto a al problema que tienen en que no lo, el gobierno no los reconoce ni la empresa para ser parte en la discusión cuando tienen un sindicato? Bueno, por un lado, te comento, digamos, que hoy se desarrolló la primera jornada de esta semana del plan de lucha, que consiste en dos días, martes y miércoles, de apertura de molinete entre las 17 y las 19, en las cabeceras céntricas de las líneas y algunas estaciones intermedias, y que está votado y está aprobado para el día jueves a partir de las 19 horas un paro total de actividades en las seis líneas y el Premetro, en el caso de que en estas 48 horas la empresa Metrovías no reflexione, no revea esta actitud caprichosa y cumpla con su obligación como empleadora de sentarse con el sindicato que representa a sus trabajadores a discutir las paritarias salariales que están vencidas el día 28 de febrero. Sí, y tengo entendido que ellos lo que hicieron es juntarse con la UTA, ¿no? Y con ellos han cerrado algo. Bueno, nosotros entendemos que hay algún tipo de conversación que están llevando adelante con la UTA, con gente de la UTA. Realmente no sabemos cuáles son las propuestas que ellos han llevado, porque desde ya no ha sido consultada con las bases, no ha sido ni siquiera charlada ni comunicada a las bases, ya que ellos no tienen ningún tipo de llegada con la gente. Pero más allá de eso, cualquier tipo de negociación que no tenga sentado a los representantes reales de los trabajadores es una discusión virtual, es una discusión que no tiene sentido, que no tiene finalidad práctica, porque cualquier tipo de acuerdo o convenio que sea firmado y no tenga la aprobación de los trabajadores no va a ser respetado. Y te hago una pregunta, en este marco, ¿no?, de esta situación conflictiva donde el gobierno nacional se está tirando con el gobierno de la ciudad unos y otros y parecería como que ninguno de los dos lo quiere agarrar o los dos lo quieren tener pero con plata del otro, esa es la verdad. ¿Qué papel juega el gobierno de Macri en esto? ¿Ustedes tienen charlas, han tenido charlas o posibilidad de participar? No, en realidad, por un lado, digamos que nuestro empleador, a quien nosotros le debemos exigir la revisión de las paritarias, es Metrovías. Después Metrovías, si recurre al gobierno de la ciudad o a la Secretaría de Transporte para garantizar su rentabilidad, eso ya, digamos, es algo que escapa de nuestra órbita. Pero sí, nosotros entendemos que en el caso de que Macri asumiera su responsabilidad como dueño de los subterráneos a través de SBACE, Subterráneo de Buenos Aires, que es la empresa que desde hace 5 años administra los subtes, seguramente podría tener algún tipo de herramienta que llame a la reflexión a la empresa, que empuje a la empresa, que le marque cuáles son las líneas que debe cumplir dentro del marco de la ley de recibir a los representantes de los trabajadores. Por otro lado, Metrovías también no invirtiendo, no comprando repuestos, retrasando los pagos de haberes de los trabajadores, diciendo que no tiene plata cuando desde el mes de enero recauda con un aumento del 127%. Seguro. Es decir, la rentabilidad que ya tenía le agregó aproximadamente 70 millones de pesos anuales. Y por supuesto sigue teniendo todas esas empresas satélites que también, por su lado, también recaudan, ¿no?, brindándoles servicios tercerizados. Claro, es la forma que tiene Metrovías de licuar sus ganancias. Genera una serie de empresas alrededor, como Metrotel, que es la empresa que le provee la comunicación telefónica e internet, o BRT, que son los talleres, es decir, son todas empresas pertenecientes al mismo grupo, hacia las cuales le sobrefactura los trabajos que deberían realizar los empleados de Metrovías, y es una forma de disimular y de hacer desaparecer las ganancias que tiene, y hacer figurar como que tiene pérdida o que la ecuación es cero, y en ese caso solicitar subsidios al Estado. Por último, Enrique, esto, ustedes teniendo en cuenta, hoy empezaron con la apertura del molinete, ya también la semana pasada hubo una acción de ese tipo, ahora el jueves con esta medida que van a tomar desde las 7 de la tarde, teniendo en cuenta este peloteo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, ustedes con los pasajeros, con los usuarios, ¿notan que ha cambiado un poco la relación en el sentido de que los entienden un poco más? ¿Qué es lo que están peleando ustedes? Porque yo lo que veo es que ustedes tratan y se esfuerzan por explicarle al usuario y al público en general que lo que hacen también es, no solo para beneficio de los trabajadores, sino de los usuarios, para obligar a que se brinde un mejor servicio, ¿no? Pero por ahí ese mensaje le llega a la gente. Es muy difícil de llegar a la gente, digamos. Nosotros entendemos que el usuario lo que quiere es que se le brinde un servicio, quiere subirse en horario, viajar en un servicio cómodo y llegar en horario a su lugar de trabajo, digamos. Eso era el sentido que tenía la privatización, dar un servicio de calidad, un servicio puntual, un servicio cómodo, un servicio eficiente. Evidentemente es una privatización otra más de las privatizaciones que ha fracasado. Nosotros tratamos de hacérselo entender a los pasajeros, hablamos de que nosotros cuando pedimos mayor inversión en seguridad, mayor inversión en mantenimiento, es porque además de ello, nosotros también viajamos, nosotros viajamos adelante de todo, nosotros estamos adentro del tren, pero además viajan nuestra familia, viajan nuestras esposas, viajan nuestros hijos, nosotros también viajamos en el subte. Entonces, tener un subte más seguro también es un beneficio para nosotros. Entonces, es una pelea que, así como tomamos la del aumento del 127%, nosotros la tomamos porque nosotros somos parte del subte. El pasajero no es algo ajeno a nosotros, no es algo extraño, ni siquiera es alguien opuesto a nosotros. Nuestros intereses muchas veces puede ser que se confronten, como cuando hay una medida de fuerza, pero sí, nosotros tratamos de no causarles tantos perjuicios, tratamos de hacer estas medidas con las aperturas de molinete, que en cierta forma compensan un poco la molestia o el gasto que van a tener el jueves si hay una medida de fuerza, por ahí en tener que tomarse un colectivo o dos, pero no nos queda otra. Nosotros creemos que la responsabilidad en todo esto es de la empresa Metrovías, que ve permanentemente que estas medidas se están llevando a cabo, que el próximo paro está llegando, que faltan poco más de 24 horas y no nos atiende el teléfono. Bueno, Enrique, te agradezco la comunicación desde nosotros, por supuesto, todo lo que tengan para informar y darle a conocer y plantear a los oyentes, a los usuarios. Bueno, este micrófono está abierto y esperemos que tengan una respuesta, porque en realidad lo único que quiere un trabajador es trabajar y no tener que estar pleiteando permanentemente, ¿no? Esa es la verdad. No, seguro, digamos, nuestro objetivo no es tener los subtes parados, nuestro objetivo es sentarnos en una mesa y discutir nuestra propuesta salarial, nuestra propuesta de licencia, y ver qué es lo que va a pasar con el mantenimiento y el servicio que brinda Metrovía, la empresa concesionaria, a la gente. Bueno, te agradecemos la comunicación y hasta otro momento, ¿eh? Hasta luego. Un abrazo, chau, gracias. Gracias.